Entérate de las novedades de cine, música y cultura en Mientras te miras al espejo, con la conducción de Francisca Culachati. Bienvenidos a una nueva semana de Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl, y estamos con el estadio medio lleno. Sí, por supuesto, estamos llenos de alegría y nos acompaña Francisca Valdebenito, Katy Momech y por supuesto el amigo de todos, Eric Lon, que haga un comentario. Mañana cumple 22 años nuestro amigo. Ay, estaré emocionada yo que lo vi de pollillo. Ya, este programa viene cargado de los 90, del corazón, porque estamos a punto de entrar en la primavera, y con un comentario espectacular, como siempre, a cargo de Loreto Montero. Ya, les recuerdo que tenemos grupo en Facebook. Usted en el rincón superior derecho escriba Mientras te miras al espejo y hágase amigo nuestro. Próximamente, les adelanto, tendremos concurso. Eso nos hemos propuesto por lo menos Francisca Valdebenito y yo. ¿Cierto, Francisca Valdebenito? Tendremos concurso, sí. Muchas sorpresas. Muchas sorpresas, así que por favor esté atento a nuestro programa. También les recuerdo que tenemos un mail. Si usted nos quiere mandar saludos, pedir canciones, etcétera, mande un mail a mientrastemirasalespejo@gmail.com. Y hágase amigo también, se me olvidaba, de la radio Juan Gómez Milla, por supuesto. En el rincón superior derecho de Facebook escriba Radio JGM y se hace amigo nuestro. También podrá participar de los distintos concursos que la radio organiza para usted. También, hoy tengo tanta información que darse. También, si usted quiere bajar algún capítulo nuestro antiguo o de otros programas, como Paranormalia, porque son amigos nuestros de Paranormalia, les vamos a mandar, sí. Queremos que también escuchen ese otro programa, lleno de fantasmas, de parejas, de rupturas. Es un programa tan, extraño, extravagante ese programa. Sí, pero es bueno, me dicen. Dicen. Yo creo en los rumores. Y eso también lo pueden bajar de jgmradio.blogspot.com. Y también acuérdese de bajar Mientras te miras al espejo. Y ahora nos vamos, porque nosotros, todos los aquí, los participantes, Mientras te miras al espejo, somos de la generación de los 90, ¿o no? Así es. Sí, crecimos con los Backstreet Boys, Spice Girls, no sé, Carrusel de Niños, El Mundo de Bobby, y entre otras cosas. Entonces Katy Momet se fue para otro lado de los 90 y el amor, que ocupábamos, yo me acuerdo del Calypso y del Amarillo, profundamente. Y Katy Momet nos contará más al respecto. Esta semana les voy a hablar de algo que me encanta, la moda. Porque si ustedes no lo sabían, soy una fanática de las liquidaciones, y vestirse más de una vez con la misma ropa en una semana no es lo mío. En fin, la moda de los 90 es digna de analizar. ¿O acaso nunca les ha pasado que miran fotos y piensan cómo diablos se pusieron algo así? La moda en esta década coincide con el retorno a la democracia en nuestro país. ¿Qué tiene que ver con la ropa, pensarán ustedes? Lo cierto es que con este hecho histórico se promueve una diversidad que también alcanza los escaparates de las grandes tiendas. Coexisten la antimoda, el look campesino, el tropical, el oriental y todos los estilos que uno se puede imaginar. Reaparecen en las revistas de moda los motivos y elementos autóctonos, abandonados desde los 70. En términos internacionales, se busca encontrar una propuesta atractiva y comercialmente exitosa, recuperando estéticas de casi todas las décadas anteriores, además de las surgidas en la calle y algunas de los grandes diseñadores de alta costura. Pero estas propuestas tienen una aceptación fugaz. La fragmentación y la heterogeneidad se imponen en esta época posmoderna. Pero dejémonos de historia y vamos al grano. Se empieza a apreciar la fusión de lo femenino y lo masculino. Se exacerba la sexualidad, manifestada en vestidos ajustados, pieles sintéticas, estampados felinos. Retorna el cuero, las minifaldas y mini vestidos, vinil, látex, lycra, etc. ¿Quién no utilizó pantalones a la cintura? Doy gracias a quien haya inventado los pantalones a la cadera, por muy perjudiciales que sean. ¿Quién de nosotros no utilizó jeans amarillos con una polera verde y chaleco naranja, por ejemplo? ¿Quién no tuvo un jeans flúor y zapatillas topper? ¿Quién de nosotras, las féminas del programa, no usó calzas estampadas de lycra? ¿Sus mamás no usaban acaso blusas con unas hombreras gigantes o unas faldas floreadas que ya hace que sea una gitana? En la moda se han cometido varios crímenes y todos somos culpables. Pero veamos el lado positivo. Siempre es simpático mirar las fotos familiares y reírnos de cómo nos vestíamos en un momento determinado de nuestras vidas. Y los 90 es una década que encarna fielmente ese concepto de que en cosa de gustos no hay nada escrito. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y con nuestro compañero aquí en el estudio conversábamos sobre la moda de los 90 y sobre todo los colores insignes de esa época, que era el calipso, el amarillo y el verde chillón. Y hasta la moda llegó a tal punto que en ese tiempo había un chicle, el Miti Miti, que era calipso con amarillo. Tenía un sabor especial. A mí me acuerdo que me gustaba ese. Era rico. Era rico, sí. Y también conversamos, típico el pantalón de mezclilla amarillo que te le ponían con la bolera calipso. A la cintura. Horrible. ¿Y cuál era el peinado del momento? Yo me acuerdo que en ese tiempo tenía el pelo largo. La onda, chasquilla con limón. A la cintura, así largo, largo, largo, y con una chasquilla onda arriba de las cejas. Pobre con limón. Weón, yo era lisa. Hasta algún momento de mi vida tenía el pelo largo y con la chasquilla. Mentira, que era Katy lisa. Un poco lisa, sí, era lisa. Para gente que no conoce a Katy Momich, esta galla es un afro. Por si no cacho. O sea, claro, como dice Eric León, un punk que ha hecho. Pero en los 90 era lisa. Sí. Bueno, y ahora nos va a usar un tema para terminar de recordar los 90, una de las boy bands más famosas de ese tiempo, rival de los Backstreet Boys, para que seamos fanáticas de los Backstreet Boys. Esto es NSYNC, Tearing Up My Heart. It's tearing up my heart when I'm with you, but when we are apart, I feel it too. And no matter what I do, I feel the pain, with or without you. Hey, baby, I don't understand just why we can't be lovers. Things are getting out of hand. Try too much, but baby, we can win. Let go. If you want me, girl, let me know. I am down on my knees. I can't take it anymore. It's tearing up my heart when I'm with you, but when we are apart, I feel it too. And no matter what I do, I feel the pain, with or without you. Nos puedes escuchar en www.radiojgm.chile.cl. ¡Gol! Bueno, les recordamos que tenemos grupo en Facebook Mientras te miras al espejo, y también de la radio, Radio JGM, y puede participar de los distintos concursos que la radio tiene para usted. Les cuento panoramas. ¿Por qué es este programa sin panoramas? Les cuento que este viernes 14 de agosto se celebra el cumpleaños de Madonna. Ah, this is Madonna. Sí, cumple 51 años, esta veterana del pop, que ya es como la reina Isabel II de lo vieja que es. Pues ya, una cuestión. Ya, este sí que es la reina del pop. Y les cuento que se va a celebrar en el Club Cadillac, Blanco Encalada 2850, al costado del Club Hípico. Sabemos que es un lugar de poca monta, de mala muerte, pero bueno, con la Blondie clausura, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Queremos que regrese la Blondie. Hagamos un grupo en Facebook al respecto. Hay un grupo en Facebook. Al grupo que hay. O apoyemos al grupo que hay también, Edilio. Muchas gracias. Uh-huh. Esta fiesta se realizará desde las 23 horas o las 11 de la noche. Les repito, en el Club Cadillac, Blanco Encalada 2850, al costado del Club Hípico. La entrada cuesta 2 lucrecias hasta las 12.30 y 4.000 general. Madonna celebra el cumpleaños en el Madonnarama, así se llama esta fiesta, con la conducción de Isabel Fernández y Oscar Gracés. Si a usted los nombres le parecen así como medio shaños, son la recluta Fernández y la recluta la recluta Fernández y el recluta Garcés, ex protagonista de La Fama, ex pelotón, y especiales de Madonna y de Michael Jackson, que en paz descanse. Les cuento que esta fiesta comenzó hace 8 años celebrando el cumpleaños de Madonna en Chicago, la ciudad natal de Barack Obama, y ahora se hace en 6 ciudades al mismo tiempo: en Nueva York, en Chicago, en Madrid, Toronto, Berlín y Santiago de Chile. Obviamente. ¿Qué me decís tú? Les repito el valor de las entradas: 2 luquitas hasta las 12.30 de la noche y 4 lucas general. Y ahora nos vamos con nuestra sección siempre esperada de Francisca Valdebenito, de la tecnología. Ustedes hace tiempo, es más, en el primer programa de Mientras te miras al espejo, les comunicamos y les informamos sobre una nueva plataforma de internet, que era Last FM. Pero ahora hay otra. Que cada día acapara algo más. Que cada día acapara. O sea, antes tú no eras nadie si no tenías Facebook. Ahora tú no eres nadie si eres Last FM. Yo no soy nadie porque no tengo Last FM. Yo tengo. Yo también tengo. Bueno, estamos en la moda. Y ahora les presentamos una nueva plataforma, porque si a usted no le gusta Last FM, lo encontró medio complicado, aquí hay otra: rocola.fm. Vamos. Navegando por la web 2.0, de la que tanto hemos hablado, me encontré con un sitio muy interesante. Así que si te gusta la música y crees que escucharla te hace escapar o simplemente te acompaña en tus diferentes estados de ánimo, debes poner atención a la siguiente nota. Como señalaba hace semanas, todas las ideas ingeniosas de la web se copian descaradamente. Unas bien, otras mal. Pero lo más cierto es que podemos encontrar cientos de sitios con características similares. Cuando inaugurábamos Mientras te miras al espejo, hablamos de Last FM. Y hoy te quiero presentar un sitio bastante similar. De hecho, muchos dicen que se trata del homólogo de Last, pero de origen español. Se trata de rocola.fm, que ya ganó muchísimos adeptos en su país y hoy está en vías de internacionalizarse. Al igual que Last FM, lo que nos ofrece Rocola es una radio online. Y si bien es muy similar, esta radio española tiene algunas particularidades muy novedosas. La principal característica es que esta emisora de música te permite elegir canciones a partir de tu estado de ánimo. Sí, algo muy práctico para quienes consideramos la música parte de nosotros y muchas veces nos cuesta decidir qué escuchar en determinados momentos. De este modo, con lo primero que te encuentras una vez que entras a rocola.fm es una paleta con muchos colores que contiene 4 sectores identificados por las palabras optimista, intenso, sentimental o melancólico. Así, cuando pinchas algún sector de la paleta, comenzará a sonar la emisora, que recibe el nombre del color seleccionado o bien el nombre de grupos o comunidades, recomendar música, incluir tags y todo lo que la web 2.0 te permite hacer. Si te interesó algo de este sitio, ingresa a rocola.fm, porque puedes hacer una prueba sin registrarte, y así podrás escuchar la música que Rocola tiene para ti y tu estado de ánimo. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, para que ustedes nos escuchen www.radiojgm.uchile.cl. Y les recordamos que si usted no pudo escuchar algún programa anterior de Mientras te miras al espejo, de cualquier otro de la parrilla programática de la Radio Juan Gómez Millas, la cual es extensa, le repito, extensa, usted puede bajarnos, sí, en podcast, en jgmradio.blogspot.com. Y ahora nos vamos con un temita. Esto es The Offspring, un grupo californiano de pop, de punk rock, liderado por Dexter, que es un ñoñito. Sí, usted sabe por qué es bioquímico. Es ñoñito él, sí. Y con una canción excelente, Original Prankster. Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.uchile.cl. Y ha llegado el momento esperado de todo el programa. Porque, ¿qué es mientras te miras al espejo sin el comentario? ¿Sí o no, Loreto Montero? No sé, yo creo que igual sería entretenido. Yo les quiero contar. Sin mí. Yo les quiero contar al público. Al público que nos está escuchando en sus casas ahora vía internet en www.radiojgm.chile.cl, que nuestra querida amiga Loreto Montero está con un estrés. Con un estrés. Que está para matarte, oye. Así que por favor, Loreto, te invito a relajarte. A desconectarte. Sí, porque después se va a trabajar si está una niña. Nosotros aquí nos tiramos las bolitas, pero ella. Ya, Loreto, relájese, respire profundo. Ya. Y pasémoslo bien. ¿Qué nos viene a comentar el día de hoy? Volví con el cine, pues, Fran. Ya que habíamos hecho como una pausa, sí. Dejando el cine un poco de lado, porque siempre yo hablaba de lo mismo, pero no lo puedo evitar. Así que... Es que el cine es parte de nuestras vidas. Es parte de mí. Loreto no se identifica con las canciones. Loreto no se identifica con las canciones como lo hace Katy Momech o Francisca Valdebenito. Loreto Montero se identifica con películas. Obvio. Es como el comercial de Coca-Cola Light. ¿Lo han visto? No. ¿Que los críticos no sirven? Ah, porque hay que llorar nomás con las películas. No, igual creo que, que hay películas malísimas. Sí, por supuesto. Pero te emocionan igual, claro. Las películas para relajar la neurona nunca están de más. No, obvio. Bueno, y ahora les voy a hablar de un director de cine que se llama Richard Linklater. Y este tipo es, bueno, se caracteriza por ser director y guionista. Él escribe casi la mayoría de sus películas, las ha escrito él. Es norteamericano y... ha dirigido películas como Escuela de Rock, es una de sus más conocidas. ¡Qué buena película! A mí me encantó. Yo no la he visto en realidad. No, es muy buena. Pero yo la encuentro, la clasifico en película para relajar la neurona. Sí, sí, es de ese tipo de película. Y este, o sea, eso es lo bacán también de este director, porque el tipo hace películas muy variadas, como Escuela de Rock y otras como que ya hablé antes, como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, uh-huh. Que fue cuando hablé de Julie Delpy con Ethan Hawke. Bueno, él es director también de estas dos películas y de otra película que se llama Waking Life o Despertando la Vida, que son películas más de corte independiente. Más indie. Claro, sí. A mí me encantan ese tipo de películas, debo admitirlo. Entonces, por eso me gusta hablar de directores así. Pero el tipo, o sea, puede dirigir películas muy diversas, que hasta hay unas muy indies que son para públicos más como específicos y otras como Escuela de Rock que les fue bastante bien comercialmente. Protagonizado por Joe Black. Sí, Jack Black. Jack Black. Jack Black es Brad Pitt en algunos papeles variados. Bueno, les cuento un poco acerca de Richard Linklater, o más bien de su cine. Sus películas se caracterizan, más que nada las más independientes, es que tienen mucho diálogo. Como que las películas en sí, la trama no se basa tanto en las acciones, sino más bien en lo que dicen los personajes, claro. Tiene mucho diálogo y todo se centra en lo que dicen los protagonistas, porque hay mucha filosofía en los guiones que él escribe. Bueno, y les cuento un poco acerca de la vida de este tipo, este norteamericano. Él nació en Texas, en Houston, Texas, en 1960, y estudió en la Sam Houston State University. Pero este tipo no pudo pagarse los estudios, como pasa con mucha gente, y tuvo que ir a trabajarse en una petrolera en el Golfo de México. Y mientras trabajaba en esta petrolera, él siguió, bueno, estudiando, ¿cachai? Leía mucha literatura, iba al cine. La autodidacta. Claro, muy autodidacta. Seguía yendo al cine y en este tiempo, mientras trabajaba en la petrolera, se dio cuenta que él quería hacer cine, ¿cachai? Y con la plata que juntó en su trabajo, se compró una cámara Super 8, que es de 8 milímetros, equipo de edición, ¿cachai? Algunas pocas cosas así como muy básicas para hacerte una película. Y se mudó a Austin, también en el estado de Texas. Sí. Y ahí creó una asociación de cine, que es la Association bla bla bla Film de Texas de Austin, ¿cachai? Y lo fundó junto con Lee Daniels, que es un director de fotografía bastante reconocido en el cine norteamericano. Y que era también su amigo y trabajó en varias de sus películas. Yeah. Y esta asociación permitió también que Austin, a nivel como de Estados Unidos, se convirtiera casi en una cuna del cine independiente. El tipo, o sea, aquí en esta asociación se pasan muchos films, ¿cachai? Él como que ayudó un poco a promover este tipo de cine que tal vez al principio de los 90 estaba recién como potenciándose. Y aquí Richard Linklater empieza a hacer sus primeras películas. El primer trabajo que hizo es como un corto que se llama Es imposible aprender a arar leyendo libros, perdón. Uh-huh. Es como It's impossible to learn to plow by reading books. Una cosa así, muy enredada. La cosa es que tal vez no es tan importante, hay poca información acerca de ese corto, pero lo que sí es que marca como el inicio de este director en cuanto al estilo que tiene, que es con una cámara súper como minimalista, ¿cachai? Y también con esta falta un poco de narrativa, como te contaba, que se centra más que nada en el diálogo, no tanto en las acciones de las personas, la trama no es tan importante, sino lo que dicen los personajes. Y bueno, luego creó una productora, gracias a la cual él lanzó su primera película así un poco más conocida, que es Slaker. Es un film de 1991 y se basa más que nada en personajes excéntricos de la ciudad en donde él vivía, que era Austin. Y esta película no fue muy, o sea, muy bien recibida comercialmente, no tuvo mucho éxito. Lo que sí se convirtió en típico film de culto, ¿cachai? Claro. Y recibió una nominación en el Festival de Sundance. Y fue así como... No menor. Sí, o sea, es que dentro de ese ámbito, claro, una nominación importante, pues. Y también decir que Richard Linklater con Before Sunset y Before Sunrise recibió también nominaciones al Oscar, aunque nunca los ganó. En 1993... ¿Y qué estos directores, entre paréntesis, para ganar premios así importantes como el Oscar, tienen que morirse, en verdad? Sí, es puede como ser. Heath Ledger. A Heath Ledger jamás se le reconoció su nivel actoral hasta que murió. Siempre está el homenaje póstumo, pero nunca en vida. Sí, o sea, sí, vimos, no sé, yo estaba viendo en la mañana de nuevo que siguen con este asunto de Michael Jackson, toda la gente después de muerta, puta, el éxito comercial, ¿ah? ¿Quieres Michael Nobel de la Paz? ¿En serio? ¿El premio Nobel de la Paz a Michael Jackson? Hoy. Bueno. En fin. Cosas locas pasan en el mundo. Sí. En 1993, Richard Linklater lanza otra película que se llama, o sea, acá se tradujo como Jóvenes Desorientados, que es una típica película adolescente, pero bueno, tal vez no tan típica porque se basa en el último día de clases de una generación de 1976. Así como toda la onda hippie, ¿cachai? Claro. Y, o sea, está basada en ese tiempo, pero no se hizo en esa época claramente. Por supuesto. Y actuaron personajes que más tarde se hicieron muy conocidos como, no sé, Matthew McConaughey, Ben Affleck, la Mila Jovovich. Mila Jovovich. Mila Jovovich. Protagonista de la saga de Resident Evil. Sí. Para que la gente vaya... Claro. Y la... Marchando. Y Matthew McConaughey es... El tipo de... Es ícono de las películas de, la comedia romántica. Sí, toda comedia romántica que usted crea ver, la tiene protagonista. Tiene que tener a ese tipo. Sí. ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Y entre muchas otras. Exacto. Y también Renée Zellweger. La tipa de lo del diario de... El diario de Bridget Jones. De Bridget Jones. O Irene, yo y mi otro yo. Exacto. Y bueno, todos estos tipos actuaron en esta película adolescente que también tuvo éxitos, como es considerada una muy buena película por tipos como Tarantino, el director. Pero yo al menos vi un 1995 ya Linklater hace Before Sunrise, que es como su primera gran película que tuvo éxito a nivel mundial. Él la escribe y también la dirige. Y bueno, no voy a hablar mucho de esta película porque voy a hacer una cita. Hablado. Claro. Vea, o sea, escuche el capítulo Mientras te miras al espejo, como ahí por el 2, cuando hablamos de Julie Delpy, que es la protagonista. Básicamente es una historia romántica, pero sin sexo y con mucho diálogo. Esa es como la tónica. Y que causó mucho, o sea, no revuelo, pero mucho éxito comercial, si le fue bien. Sí, eso es lo extraño, porque es una película que para muchas personas uno podría quedarse dormido viéndola, ¿cachai? No, pero claro. ¿Hay otra? Eric como dice. Eric León. Es que yo creo que este es para un target definitivamente de la mujer enamorada. Sí. O que acaba de terminar con su color. Que próximamente hablaremos de eso. Paso. ¿Qué pasó? O una persona, una mujer enamorada del amor, también, como Kathy Moment. Exacto. Que tiene averiado el radar, eso lo dijo hace un rato. Averiado el radar, yo no estaba ahí, hubiera hecho un comentario. Y bueno. Pasamos al aviso, porque si usted quiere ver Before Sunrise, sí. Vaya a su videoclub más cercano. Exacto. Porque no apoyamos la mirada. No, la compramos, yo nomás. Yo sí la apoyo. La compramos, no, sí, no la compramos. Y bueno, lanza esta película que se hace ya más conocida, que no entraré mucho a ahondar en ella. Y en 1996 lanza otra que se llama Suburbia. Y es una película acerca de un grupo de jóvenes que se pasan la vida como en la esquina de una tienda, ¿cachai? Y no le fue muy bien, en verdad. La tónica es que el argumento por lo que me estás diciendo sí, es bastante fome. Es que la tónica de las películas de Richard Linklater es como esa, de cosas que a nadie le importa en el fondo para hacer cine. Claro, muy, muy cotidianas. Para hacer cine, dije. Para cine. Hacer... Pero pasó súper piola. Para hacer cine. Yo siempre ando corrigiendo mi mierda. Ya. Y en 1998 lanzó otra película que se llama The Newton Boys, de nuevo con Matthew McConaughey y Ethan Hawke, que son como el... Sí, guachón. Pero ese actor es como el... Así como Tim Burton tiene a su... ¿A su Johnny Depp? Johnny Depp, sí. Linklater tiene a Ethan Hawke. Que volvemos a repetir que estamos ansiosos por Alicia en el País de las Maravillas. Por favor, vea el tráiler. Yo creo que aquí, no sé, como, ¿quién está produciendo esa película? No tengo ¿La idea. Warner Bros.? No tengo idea. Pero sí. Por favor, le decimos a la Warner Bros. O quien quiera que por favor nos auspicie, porque le estamos haciendo una publicidad gigante. Amamos a Alicia en el País de las Maravillas. Sí, queremos verla. Bueno, y esta película de Newton Boyce es un drama basado en una historia real acerca de una familia de ladrones de banco. Ya. Yeah. Igual también le fue bien, pero relativamente. Y yeah. Llegamos a una película que se lanzó en el 2001, que se llama Waking Life o Despertando a la Vida, que personalmente es mi película favorita de Richard Linklater. Es un film animado que ocupó la técnica de la rotoscopia, que es como, no sé, pues grabaron con una cámara digital toda la película y luego un grupo de artistas animaron en computador y hace parecer como que la película fueran puros dibujos, ¿cachai? Porque yeah. se dibuja encima de del fotograma, que se llama. ¿La habéis visto? Sí, es buenísima. La cosa es que esta película se trata acerca de un chico, un joven como de 20 años, que está permanentemente dentro de la película en un sueño lúcido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que está como en un sueño demasiado real y él se da cuenta que está en un sueño y como que no puede despertar de él. Okay. Esa es la trama. Yeah. Y de hecho la técnica de la rotoscopia ayuda a crear esta ilusión como de onírica, ¿cachai? Y claro. La realidad. Y el tipo se va paseando por su ciudad, tiene distintas conversaciones con distintos personajes que nunca se presentan, eso ayuda a crear un poco de confusión también. Y todo se centra en el diálogo en el fondo, porque este joven tiene conversaciones acerca muy filosóficas con distintas personas acerca, no sé, pues de libre albedrío, ¿cachai? Si realmente somos libres o no, del significado de la vida. La muy existencialista, pero de verdad que yo igual la recomiendo porque o sea, yo encuentro que es una, al menos tiene como un objetivo noble la película. Porque pero te levanta el espíritu, ¿no? Sí, te levanta. ¿Se lo recomendamos un suicida como para que no se mate? No sé, y ahí me centraste la duda, no sé. A no prueba sé si de suicidio. Pero es una película que al menos logra poner temas filosóficos que en la realidad palestra. Que sí, pues, y yeah. que igual es súper difícil ponerlos en el cine, ¿cachai? Por supuesto. Y sobre todo retratar un sueño en cine para que no quede así chulo, ¿cachai? O mamón, es súper difícil. Así que yo encuentro que, no sé, es una súper buena película, Waking Life. La recomiendo totalmente. ¿Estará en el videoclub o hay que buscarla por internet? No, yo creo que hay que buscarla por internet. Es un poco difícil encontrarla. Incluso los tipos que andan pirateando aquí en el campus película, es difícil encontrarla. Yeah. Y bueno, en esta película salen también Ethan Hawke de nuevo y la Julie Delpy, porque es como una cita a las películas Before Sunset y Before Sunrise, medio complicado. Y otros actores y filósofos también, profesores de universidad, ¿cachai? Yeah. Gente no tan conocida, pero que tiene diálogos entretenidos, ¿cachai? Uh-huh. En 2001 lanza otra película este director, que es Tate, de nuevo con Ethan Hawke y la Uma Thurman. Y bueno, esta película no tiene mucho éxito, también se basa mucho en el diálogo, pero aquí como que la fórmula fracasó un poquito. Uh-huh. Y el tipo ya se empieza a reformular, porque como que empezó a darse cuenta que no le está dando mucho. Claro, resultado. O que el diálogo tal vez funciona muy bien para películas como Before Sunset, Before Sunrise, ¿cachai? Pero ya el éxito ya, como que a algunas personas les aburrió quizás el asunto de centrarse demasiado en el diálogo. Así que no le fue muy bien. Y en el 2003 ya lanza otra película muy desconocida que se llama en vivo, no sé, Live from Chivas Dance Floor, que es acerca de un tipo que se llama Steve Levitt, se llama así, le dicen así a un actor que filósofa mucho, etc. Y tampoco le fue muy bien, una película sobre la que hay muy poca información, es difícil de conseguir y no sé, muy, muy under. Ya. Después lanza Escuela de Rock. En el mismo año, sí. Y en 2004 lanza otras películas como Before Sunset y otra que se llama, no sé, 5 centavos, La Hora, una cosa así, también muy a nivel, muy under. En el 2005, un remake con el que le va mal, así, porque este tipo ya como que se fue de mal en peor, ¿cachai? Y saca una película que se llama Bad News Bears, que era un remake acerca de una comedia de 1976. Y básicamente le va mal porque el tipo no aporta nada nuevo a la película, ¿cachai? Hace un literal remake. Sí, literal, demasiado literal. Yeah. Pero ya en 2006 lanza otra película con la misma técnica de rotoscopia que ocupó en Waking Life y que también la pueden ver en el cable por ahí en Cinemax. Sale, ¿cómo se llama este tipo? Keanu Reeves, Winona Ryder, y se llama A Scanner Darkly, que está basada en una novela del mismo nombre. ¿Ya? Y también es súper confusa la película, tal vez no lo enganche mucho, pero igual yo diría que se arriesguen a ver, tal vez, aunque sea como por aprovechar la técnica de la rotoscopia, que da visualmente como el gran atractivo. Y por último, la película más importante y que ha sacado Richard Linklater, que es Fast Food Nation. ¡Ay, yo la vi! ¿Sí? Muy buena película. ¿Viste? Sí. Ahí el tipo como que se mejoró y dejó una película muy crítica. Sí, es muy buena película. Como en la onda de Michael Moore, ¿sí? Les cuento a los auditores que si no lo han visto, esta película Fast Food Nation es una mirada crítica, como decía la Fran, a la influencia mundial de la industria de la comida rápida en Norteamérica. Y sobre todo por el lado de la como de la fabricación de la comida rápida. Claro. Porque no hace una crítica directa, por ejemplo, a McDonald's, por decirlo. No. Sino como a la fábrica que hace la hamburguesa. Exacto. No, y el tipo... ¿En este no actúa el Avril Lavigne? Sí. Sale ella, Bruce Willis, de nuevo Ethan Hawke, Patricia Arquette, entre otros famosillos por ahí. Sí. Y tuvo una súper buena recepción, porque sí, es como una buena película. Y enganchó película. También con esta onda de las películas, como decía, de Michael Moore, que critica, no sé, por la salud. Es como un falso documental. Claro. Es ficción, pero sí. Uno cree que es como un documental. Es que esto está basado en un libro que era, o sea, era un libro de investigación periodística. Y querían hacerlo documental, hubieron como muchas propuestas para hacerlo documental. Y finalmente Richard Linklater le presentó al autor del libro esta versión de película. Y al tipo le gustó en el fondo. Y de todas formas, o sea, no deja de retratar lo que puede pasar en la realidad, ¿cachai? Bueno, pues, entonces aquí tenemos un director muy multifacético. Sí, con películas de muchos tipos. De muchos tipos. Yo personalmente les recomiendo Escuela de Rock y esta Fast Food Nation, sí. Que también la tienen que bajar de internet porque no la van a encontrar ni en Blockbuster ni en ningún otro videoclub. Exacto. Y ahora, siguiendo con la bola indie de este director, nos vamos con un grupo muy indie que aquí como que no hizo mucho remesón, pero es muy bueno. En Estados Unidos fue muy, muy famoso. Ganó el MTV Video Music Awards por esta canción, MTV 2, el premio. Esto es Dashboard Confessional, de su disco The Swiss Army Romance, Screaming Infidelities. I'm missing your bed, I never sleep. Avoiding spots where we'd have to speak. And this bottle of peace is taking me home. I'm cuddling close to blankets and sheets. But you're not alone, and you're not discreet. Make sure I know who's taking you home. Reading your note over again. There's not a word that I comprehend. Except when you signed it, I will love you always and forever. As for now, I'm gonna hear the saddest songs and sit alone. aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.uchile.cl. Les recordamos que estamos en Facebook, así que en el rincón superior derecho usted escriba Mientras te miras al espejo y hágase amigo nuestro, escríbanos en nuestro muro y salúdenos. Y les aprovecho de decir que con Francisca Valdebenito hemos comenzado la cruzada por integrar concursos en Mientras te miras al espejo. Muchas sorpresas, muchas cosas nuevas. Que no sabe las ganas que tengo de contártela, oye. Pero no puedo, no puedo. Ya, les cuento más panoramas porque ¿qué es de nosotros sin panoramas? Yo les cuento que tengo dos películas que usted debe ir a ver. Sí, la primera película que usted debe ir a ver es La Propuesta. Está protagonizada por Sandra Bullock, que no conoce a Sandra Bullock, y Ryan Reynolds, que últimamente apareció en la película de X-Men, Orígenes, Wolverine. Era el gallo pelado que después como que lo mutan y lo transforman en un monstruo. Esta película trata sobre Sandra Bullock, que es una empresaria canadiense que se le acaba la visa y está ilegal y tiene que casarse. Y elige a Ryan Reynolds, un tipo no menos guapo, porque la verdad es que es bastante musculoso, rubio y tincudo. Y el gallo acepta, y es su asistente. Y el gallo acepta, pero con la condición que conozca a la familia. Y se van a Alaska a conocer a la familia del novio. Y es como, esta cosa es como la familia de la novia, pero donde Sandra Bullock va dejando todas las cosas. Y la importancia de esta película es porque es la primera película en que Sandra Bullock sale desnuda. Así nomás. La película es para todo espectador, dura 107 minutos y está dirigida por Anne Fletcher. Y la otra película que le tengo que avisar es La Nana, película chilena, que se estrenó este jueves, perdón, y que está dirigida por Sebastián Silva, que también dirigió La Vida Me Mata, que también comentamos aquí con Loreto Montero, y que está también coescrita con Pedro Peirano. Si usted no conoce a Pedro Peirano, que es nuestro ídolo aquí en Mientras te miras al espejo, también es el creador de 31 Minutos, Plan Z y entre otros programas notables. Esta película, La Nana, ganó la mejor película en el Sundance, lo que no es menor, y su protagonista, Catalina Saavedra, ganó premios a la mejor actriz en distintos festivales alrededor del mundo. La película está protagonizada por Catalina Saavedra, por Mariana Loyola, Anita Reeves, Claudia Celedón, Delfina Guzmán, Alejandro Goich y millones de estrellas de la farandulilla chilena. No es farandulilla, en verdad, es del gran escenario actoral que tenemos aquí en Chile. Sí. Les cuento que esta película se trata sobre una nana, Catalina Saavedra, que lleva 23 años trabajando en la misma casa. Y que de repente como que su trabajo empieza a declinar y la quieren dar ayuda. Y por eso llegan distintas nanas y ella se siente mal porque se siente parte de la familia. Entonces no quiere esta competencia o sentirse fuera de este núcleo familiar y empieza como a eliminar a estas nanas que van llegando. Las empieza a tratar mal psicológicamente y para que estas se vayan. ¿Ya? Vaya a verla, está en todos los grandes cines de nuestro país. Y les recomiendo la película porque es muy buena. Bueno, y durante todo el programa hemos estado como vaticinando el momento que llegará hoy. La nota de Sergio Espinosa es porque se viene la primavera. Y en la primavera nace el amor, pero también muere, ¿cierto? Y no hay peor cosa que te pateen de la noche a la mañana. O no hay peor cosa aún que eso, que te pateen con un cliché. Y Sergio Espinosa le va a advertir. ¿Qué clichés son los más concurridos o más utilizados para terminar para que usted no caiga en las garras de ese mal hombre o mala mujer? Fue más o menos así. Falta un poco más de un mes para que llegue la primavera. Con ella llegan también las alergias y la mentira de que es la época perfecta para el amor. En Mientras te miras al espejo, rompiendo con todo mito amoroso primaveral, te damos un listado de frases para que hagas exactamente lo opuesto a encontrar a tu media naranja. Con ustedes, las mejores frases para terminar una relación. De repente me despierto y te has ido. La realidad es que el amor se acaba, que las escenas de celo aburren y que la soledad no está nada de mal de vez en cuando. La primera y quizás la más utilizada de las excusas para acabar con las intenciones de Cupido es el famoso tiempo. Démonos un tiempo, o un tiempo nos haría bien. Queridos auditores, esta frase no es otra cosa que una patada con diplomacia. Aunque rescatamos la satisfacción de ser el que patea y no el pateado, no queremos ser sujetos indolentes, por lo que la mayoría de las estrategias rompe relaciones apuntan a culparse uno mismo y no al desdichado. Te mereces algo mejor, yo no soy para ti, eres demasiado buena para alguien como yo, no estoy preparado para algo tan serio, necesito conocer otras personas, son típicas palabras de un corazón que ya no ama, pero que no quiere hacer sufrir. ¿Cómo dejar de lado la célebre oración "yo te quiero, pero de otra manera"? Esa es la típica frase para romper un amorío, pero al mismo tiempo dejar la posibilidad de una segunda vuelta. Como diría mi abuela, esto es no querer perder ni pan ni pedazo. Y aunque muchas de las frases parecen una burla, lo cierto es que en el momento de la ruptura son palabras que salen del fondo del corazón, oraciones que fácilmente podrían ser parte de una canción de amor. "No eres tú, soy yo" es otra de las frases para el bronce, si cada palabra de esta oración desborda falsa culpabilidad. Quizás un poco de sinceridad haría menos cursi los quiebres. ¿Por qué no decir que terminamos porque ya no te quiero, como muy bien lo dice Alice, personaje interpretado por Natalie Portman en la película Closer? Para finalizar, dejo la que creo la más de las detestables de las frases: "No te preocupes, siempre podremos seguir siendo amigos". Pero qué mentira más grande. Esa, sin duda, es otra de las formas para hacer una secuela de la relación. La cosa es más simple: cuando una relación se acaba realmente. Si total, amigos sobran, ¿por qué hacerse amigo de alguien al que estamos pateando, o que peor aún, nos está pateando? Ya lo saben, amigos, como dice un famoso baladista, nada es para siempre, ni el amor ni el sufrimiento, así que esta noche vaya y rompa su relación. De todas formas, una buena canción siempre ayuda al reencuentro, ¿o no? Al final de todo esto, es mejor estar solo que mal acompañado, ¿o no? Porque Francisca Valdenito dice que faltaron frases. Por favor, acérquese y dígala, porque allá desde el abismo no la escucho. A mí me dijeron una vez: "Ya no te tengo miedo". ¡Ya no te tengo miedo! ¡Qué horror! Esa sí que nunca la había escuchado. Nunca. Yo cacho que por eso no estaba en la nota, porque ese va a integrar un cliché de Francisca Valdenito. Cara de ballena, sí lo sabía. Ah, bueno, por algo habrá sido. ¿Puedo contar mis experiencias? Mis experiencias. Oh. Yo creo que por el beneficio del programa, Katy, por favor, no cuente tu experiencia, porque tenemos una hora nomás de programa. No, y no nos queda mucho rato. Hoy que me hacen mala fama, sí. Dos veces me han dicho cosas. ¿Qué le han dicho, Katy? Una vez me dijeron: "No estoy preparado para una relación seria". Cuec. Terminó. Quiso volver conmigo y yo no lo quise porque tengo dignidad. Y después Obvio. Se puso a pololear con alguien, duró 5 años. No. Pero no estaba preparado para una relación seria y larga. Diga su nombre, por favor. No, para que exista no vaya. Y la otra frase que me dijeron fue: "Te llamo a la noche". Y no volvió más. Esa también le faltó a Sergio: "Voy a ir a comprar cigarro y vuelvo". Esa la contaron. Así a la Pati Maldonado. Pablo Andrés, todavía espero que me llames. Pablo Andrés, el futbolista, Katy. Sí. También, no hay que confiar en los futbolistas. Oye, pero no. Hay otra. ¿Por qué no llaman? Las frases que te dicen tus amigas. Esa es como: "Es que eras mucho para él". Claro, él no te merece. No te merece. Yo creo que eso va para otra nota. Las frases de apoyo a la ruptura. Él no te merece, tú eres mucho más, etcétera, etcétera. Y ahora, para seguir con este ambiente como amoroso, falta el Eric, que cuente su experiencia. El Eric tiene y yo también conocemos unas del Eric, pero solo porque mañana está de cumpleaños no vamos a decir nada. Solo porque va a cumplir parte de fotos y tal. Ya. Y ahora nos vamos con un tema. Esta es la promesa de la música chilena, Camila Moreno, y "Antes que". Antes que llegue el polvo, mire corriendo donde no hay nada más que rendirse a la otra cara de la verdad. Y antes que yo me vaya desvaneciendo, tire diciendo cómo es el mundo que se ha creado por remolinos enamorados. No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado atrás, tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar. No creo que la culpa se vaya lejos si no hago espacio para que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar. Thank you.